rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva emisión del Enredando el 671, jueves por la mañana, desde el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, como todos los jueves. En realidad, no como todos los jueves hoy. Porque... ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Qué miedo que me dio, pensé que estaba grabado, pero no, por suerte estamos en vivo. Son las 10:02 de este jueves 15 de diciembre. Se nos viene el fin de año, se nos vienen las vacaciones en Enredando las Mañanas, que habrá que ver por cuánto tiempo son. Pero en principio hasta fin de año vamos a estar haciendo en vivo este Enredando las Mañanas con la habitualidad de cada lugar. Y en ese sentido, los jueves aquí en el barrio de Mataderos, desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, al que seguramente en un ratito se sumará, no sabría decirles desde dónde, Luis Angió. Bueno, hoy vamos a tener mucha calle, porque se está realizando, en un ratito nada más, va a comenzar una jornada de protesta en que tendrá como epicentro el Puente Pueyrredón, a la que están convocando centralmente los familiares de Darío Santillán y el Frente Popular Darío Santillán, Alberto, el papá de Darío, y Leo, su hermano. Estuvimos charlando con ellos y, bueno, si nos queda tiempo, probablemente escuchemos parte de la charla en la transmisión especial que hizo la Red Nacional de Medios Alternativos acompañando a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, allí en la Marcha de la Resistencia hace exactamente una semana. Lo cierto es que la jornada de hoy tiene por finalidad, digamos, intentar acelerar una causa que comenzó a moverse nuevamente hace 2 años. Ustedes saben que los asesinatos de Costecchi y Santillán tuvieron un juicio que determinó que 2 policías, Franchotti y Acosta, son culpables de haberlos asesinado. Pero en realidad lo que de por sí la sentencia deja marcado es que fueron 2 policías locos que actuaron, digamos, yendo más allá de su labor o más allá de sus órdenes. Quienes recordamos aquel día, quienes estábamos en la calle aquel día, mucho más quienes estaban exactamente en el Puente Pueyrredón, en aquel intento de corte que terminó siendo fallido porque estaba esperando allí la policía de la provincia de Buenos Aires en uno de los accesos, en una de las subidas al puente del lado de provincia, en esa cacería que se llevó adelante el 26 de junio del 2002, sabemos perfectamente que eso no fue un par de policías locos, sino que no hubo más muertos de pura casualidad. Entonces, un grupo de organismos de derechos humanos impulsaron desde hace un par de años que avanzara la causa para determinar las responsabilidades políticas. Y la verdad es que fue una causa que se movió un montón a partir del impulso de la fiscal Ochoa, También Gil Carbó, la procuradora general, tomó la decisión política de que esa de aportar desde la fiscalía para que la causa avanzara, y hubo varios testimonios de diferentes funcionarios de aquel momento de la intendencia de Avellaneda, entre ellos el mismo intendente, que dieron cuenta de la planificación de aquellas jornadas, de la planificación de aquellos días de desastre en la Argentina. Así que vamos a perdón, vamos a estar seguramente allí para ver lo que está sucediendo, y escucharemos las voces y los testimonios de los compañeros que están laburando en el lugar, en este caso Pablo Giacobbe y Natacha Bianchi, que están allí en el lugar. También hay un grupo de integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que estará desde Neuquén haciendo un programa especial, gente de Radio Zona Libre y de El Zumbido, que estarán allí. Bueno, nosotros estamos acá haciendo el Enredando las Mañanas en esta ciudad. En la que habría que aplicar muchas dosis.

y que bueno, ha pasado por las espaldas de una gran mayoría de la comunidad universitaria. ¿Cómo, digamos, vos me decías que como que ven una avanzada privatista, concretamente, ¿en qué la ven la avanzada? Principalmente en el intento de incorporar a empresarios al Consejo Superior a través de un Consejo Social Consultivo que está compuesto por diferentes cámaras empresariales, burocracias sindicales, y que le da voz y voto en nuestro Consejo Superior, que es el órgano máximo de decisiones que tiene la universidad. Eso por un lado. Por otro lado, lo que también está detrás de esta reforma es un intento de posicionar a los espacios de poder más concentrado de la universidad, las universidades más, si se quiere, de derecha, donde tiene poder el radicalismo y la derecha peronista, en el poder, digamos. Es una reforma política que se llama democratización, que es una elección directa, pero que pondera de diferente manera a las diferentes facultades, impidiendo de alguna manera que estas facultades puedan expresar su voz. Además, hay facultades que recientemente creadas que quedan por fuera del debate, que son las facultades de comunicación y las facultades sociales, que bueno, en este llamado a asamblea no tienen ni voz ni voto adentro de la misma, digamos. ¿Ya ingresó Hugo Yuri, que es el rector de la Universidad Nacional de Córdoba? Lo que demuestra esto que venía diciendo, el carácter antidemocrático, es que han generado un cordón importantísimo de seguridad, de represivo, de intimidación, donde tenemos carros hidrantes, infantería, el éter, etcétera, impidiendo el acceso de los asambleístas que somos opositores, y generando con total impunidad el ingreso de todas estas camarillas adentro de la asamblea, impidiendo que efectivamente nosotros podamos ingresar. Ellos tienen quórum propio. A las 10 de la mañana se dio el quórum y a las 10 y 5 se levantó votándose esto de la elección directa, que es algo que expresamente la mayoría de la comunidad universitaria de acá de la Universidad Nacional de Córdoba se está oponiendo. Ah, perdón. Eso demuestra el interés de debate democrático que tiene el yurismo, que a nuestro entender es nulo, y sobrepone sus intereses de camarilla por encima del debate democrático que creemos que tiene que haber, consultar, trabajar en las diferentes facultades, movilizar al estudiantado para que se entere que lo que se está discutiendo. Bueno, efectivamente eso no ocurrió, y a pesar de los rechazos, de los múltiples rechazos, de la ilegalidad del procedimiento que han llevado adelante el yurismo y el macrismo para que esta sesión sesione efectivamente. Perdóname, a ver si te entendí bien. La asamblea ya terminó, digamos, y duró 5 minutos. Exactamente. Se dieron cita, abrieron el acta, votaron lo que querían votar, cerraron y se fueron. Todavía no salen porque nos hemos concentrado en la puerta del ferial. El ferial está por fuera de la Universidad Nacional de Córdoba, es un predio que pertenece a la provincia. Esto todo es una maniobra que demuestra el carácter claramente antidemocrático de no discutir con la mayoría de la comunidad universitaria, llevando, primero convocaron a 25 kilómetros de la universidad al campo escuela de agronomía, ahí nosotros bloqueamos, no dejamos que sesione, y trasladaron la asamblea a 1 hora y media enfrente del Chato Carreras, de una punta a otra de la ciudad, y en 5 minutos aprobaron esta reforma política que tenían en mente ya hace mucho tiempo. Bueno, lamentable. ¿Está tranquila la cosa por allí con los manifestantes que se habían dado lugar? Nosotros estamos de manera pacífica haciendo valer nuestra voz, manifestándonos por afuera, porque no nos dejan entrar. Hay un cordón, varios cordones de policía que no nos están dejando ingresar al predio donde sesionó. Hay un carro hidrante de la policía, y bueno, ahora seguramente nos vamos a reunir en asamblea para definir los pasos a seguir. Bueno, seguramente le estarán informando cuáles serán los pasos a seguir a nuestros compañeros de los medios comunitarios, alternativos y populares de Córdoba, que son parte de este emprendimiento comunicacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que pronto, cuando ustedes terminen de reunirse, seguramente nosotros vamos a poder decir al aire lo que ha sucedido, lo que han decidido y cuáles son los pasos a seguir por parte del estudiantado allí en la Universidad Nacional de Córdoba, después de esta sesión que, lejos de ser maratónica, fue una sesión express, podría decirse, del rectorado, de la asamblea, en realidad, para tomar esta decisión que no comparte por lo menos un sector del estudiantado. Oscar, te agradecemos el contacto y la seguimos por estas vías, como te decía. Muchas gracias, seguimos en contacto. Hemos charlado con Oscar Cárdenas, él es integrante de CAUCE en COP La Brecha y nos ha contado lo que ha sucedido en Córdoba entonces con esta sesión de la asamblea. Qué cosa, ¿no? Porque uno tiene incorporado la cuestión de la asamblea a una metodología democrática. Pero claro, una asamblea en sí misma no es democrática. Una asamblea puede ser corta y antidemocrática como esta, puede ser maratónica, agresiva y antidemocrática, si lo que corre en esa asamblea, si lo que fluye en esa asamblea es una tensión permanente. Y una asamblea en sí misma no es una herramienta democrática, hay que cargarla de valores que tengan que ver con la fraternidad y con el querer debatir abiertamente. Bueno, parece ser que en la Universidad de Córdoba no sucedió esto. Por cierto que no es el único lugar, la Universidad de Córdoba, donde las cosas sean de esta manera, pero bueno, la noticia en este caso era esa y la hemos podido charlar con uno de los integrantes de CAUCE, COP La Brecha, una de las organizaciones que están allí en este predio ferial que eligió la gente de la universidad, para las autoridades de la universidad, para poder sacar esta resolución que los estudiantes entienden como privatista. Hoy estoy musicalmente, estoy en general bastante down, así que la música va a ir por ese lado también. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. ¿Qué le dio al pequeño Dios? Detestes Mejorando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Temas encantadores contiene este disco Artaud, que salió con la firma de Pescado Rabioso, pero que en realidad podría decirse que fue el primer disco solista de Luis Alberto Spinetta, a quien se le reconoce su capacidad para cantar en ese tono tan especial, tan personal. Se le reconoce su caligrafía también tan personal a la hora de escribir, pero se le reconoce poco su don para tocar la guitarra, que en este disco quedaba bien, bien plasmado. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este y seguimos en enredando las mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando. Estamos las especialmente mañanas. Enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que sí, va a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Nuevo bloque del Enredando. Lo que vamos a hacer ahora es, de alguna manera, meternos en lo que está por suceder, lo que está comenzando a suceder en el Puente Pueyrredón y en otros puntos del país, y que tiene que ver con exigir la aceleración de la causa que está investigando las responsabilidades políticas en el caso de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ocurridos el 26 de junio del año 2002 en la estación de Avellaneda, en la estación Darío y Maxi, después de uno de los pasos de lucha que se ha dado. Lo que vamos a escuchar ahora sucedió en realidad hace exactamente una semana, el viernes, en Enredando, que se hizo desde Estación Sur de Catamarca. Ya pudimos escuchar algunas de las cosas que sucedieron en la Plaza de Mayo, en el marco de la Marcha de la Resistencia convocada por las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que desde la Red Nacional de Medios Alternativos acompañamos con radio abierta y con cobertura especial, con transmisión en vivo. En el día de hoy seguramente va a estar saliendo la pata gráfica de esa cobertura. Estuvimos allí compañeros y compañeras de Radio La Colectiva, de Radio Zona Libre, de La Retaguardia y de FM La Barriada, que tuvieron una destacada labor tanto allí en toda la logística de la jornada como también en la transmisión en la pata técnica. La verdad que los testimonios fueron muy interesantes, los que fueron pasando durante esa larga transmisión de casi 5 horas, pero uno de ellos fue Alberto Santillán, que en realidad digamos, hablaba de la Marcha de la Resistencia, habló de Darío como asistente a la Ronda de las Madres, pero también habló de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Obviamente lo ponía en un tiempo futuro que sabrán entender, pero que nos ayuda a poner en contexto para después volver a la calle ya en vivo, al Puente Pueyrredón, y saber qué está sucediendo allí. Lo escuchamos entonces, Alberto Santillán, en una charla que sostuvimos con Graciela Gurbitz de La Colectiva. Bueno, ahí estamos. La nota más esperada, pobre, los hicimos esperar mucho a Alberto Santillán y a Leo, que están por allí. Pero bueno, estamos acompañando a las madres que pidieron consignas de que viniéramos a decir por qué resistimos. ¿Por qué resistís vos? Vení, acércate así, Graciela te puede escuchar también. Sí, nosotros generalmente acompañamos la marcha de los jueves. Ya de por sí, ya antes, mi hijo Darío, todo el mundo conocerá la historia de Darío junto con Maxi, que han sido muertos por el Estado. Entonces yo esto lo mamo de mi hijo, de Darío, porque Darío también venía a las rondas y realmente admiraba a las madres. Así como nosotros también admiramos a las madres y nos parece que nos enseñan día tras día lo que es la resistencia, lo que es la lucha, lo que no es claudicar y sobre todo no venderse a don dinero, ¿no?, o a don poderoso. Por eso mismo nosotros estamos encolumnados atrás de la niña fundadora, que me parece que es el mayor del respeto, y a veces el asombro por Norita, por Elia, que a veces parece que estuviesen clonadas, ¿no?, porque están en todos lados y siempre enseñándonos, siempre acompañándonos. Cuando uno las llama, vienen, te hacen la segunda, y sobre todo en aquellos casos en los cuales la gente que menos tiene y se le cierran todos los despachos, y cuando tienen que ir estos referentes de los derechos humanos ante un caso Gatillo Fallo, una causa armada, entonces a los jueces se les hace muy difícil hacer lo que ellos quieren, ¿no? Porque por eso muchas veces se ha conseguido la libertad de los pibes que le hicieron causas armadas y por eso, por toda esta enseñanza, ¿no? Y yo como padre de Darío estoy viendo lo que mi hijo estaría viendo, ¿no? Pues Darío también estaría acá y entonces marcar de qué lado estamos, ¿no? De qué vereda estamos, ¿no? Me parece que en esto no tenemos la menor duda de estar junto con Anita Cortiña, con Elis Pien y tantas madres de la niña fundadora. Por eso estar acá es un orgullo y volver a reafirmar una vez más de que las ideas de que los caídos, los que han dado tanto la vida por estas causas, ¿no?, de que querer cambiar este país, no los traicionamos, ni ahora ni nunca, y siempre los vamos a honrar, ¿no? Estemos en la vereda que ellos nos han marcado y estemos en la vereda del orgullo y sobre todo de la conciencia, ¿no? La conciencia de saber de que acá no hay otra forma. De otra forma de marcar la cancha contra los que piensan diferente, ¿no? Entonces me parece que lo de hoy es algo maravilloso, que si bien confluyen dos ideas distintas, opuestas desde algún lado, ¿no? Que para mí es muy triste, ¿no? Porque esto no tendría que suceder, pero nosotros como familiares de Darío y también con el nombre del Frente Popular Darío Santillán, A muerte con Norita Cortiña y a muerte con la niña fundadora. Alberto, vos decías, hablabas de la habitualidad de acompañar a las madres. En esa habitualidad, para los que acompañamos habitualmente, vemos hoy una diferencia notoria, que es que hay muchísima más gente con respecto a marchas de la resistencia anteriores. Más allá de que hay dos marchas y eso también convocó más gente, digo, hay más gente incluso acompañando al sector de Nora, Elia y Mirta. Sí, más allá que hay cosas que nos unen y cosas que nos separan, ¿no? Me parece que estamos pasando un momento que no es nada fácil, el momento en el cual los beneficios los reciben los que más tienen, los que menos tienen, desde ese lado se saca lo que hay que pagar, y eso hace de que en esta situación, ¿no? Y a 35 años me parece de que es hora de que realmente demostremos que somos masivos, ¿no? Que a veces cuando realmente tenemos que... Porque si nosotros nos quedamos en nuestras casas, si no acompañamos esta clase de marcha, van a ganar aquellos que quieren que seamos invisibles. Y nosotros no somos invisibles, tenemos pensamiento, tenemos una historia, tenemos mucho, mucho, mucho como para defender y como para seguir peleando. Por eso mismo, más allá de las diferencias que hay, me parece que esto de que haya mucha gente es bueno. Esto tiene que ser así, esto tiene que ser así todos los jueves. No, porque esto no es únicamente, como yo siempre digo con respeto, el 26 de junio. No es únicamente el 26 de junio en las cuales nos acompañan miles y miles de compañeros. Después hay 364 días en las cuales hay que seguir laburando, poniendo el pecho y acordarse de las personas que están ausentes, ¿no? Por eso mismo, hoy no es un solo día. Esto tiene que ser así todos los días porque la conciencia de nosotros es todos los días, no es únicamente un día. O sabemos que también en estas clases de actos, como los del 26, siempre aparecen aquellos señores que quieren aparecer para la foto nada más y después los 364 días distintos realmente no hacen nada, ¿no? O sea, cada uno sabe, ¿no? Por quién lo digo. Pero esto es bueno. Esto es bueno porque también gratifica el alma, ¿no? Y sobre todo pienso que Norita y Elia y las demás mamás que están ahí también se ven en estar contentas, ¿no? Y también venís con nietos, ya, con hijos y con nietos, y eso hace que haya, que va a haber justicia porque se va a seguir reclamando siempre por la justicia. Sí, yo siempre sostengo que nosotros tenemos que aprender, así como primero estaban las abuelas, las madres, hijos y nietos, en la causa personal con respecto al asesinato de Darío, vos lo viste, yo soy el papá, está mi hijo, y se prolonga a mis nietos. O sea, son cosas de que la historia no termina con uno, sino que la historia sigue con los demás familiares, ¿no? Así como con los demás compañeros. Por eso mismo siempre hablo de la enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, si vienen de abuelas, madres, hijos y nietos, desde el lado de la lucha también, a las cuales nos han matado hermanos, padres, conocidos, amigos, también es eso, no únicamente está el papá, la mamá, el día que no esté el padre y la madre, van a estar los hijos o los hermanos, pero también los nietos que van a seguir la lucha. Yo a mi nieto lo veo, a veces cuando nos sacamos una foto y lo primero que hace es levantar el puño izquierdo, lo cierra, y si no, cuando viene acá, agarra una bandera o un banderín y sabe, ¿no? Y sabe quién es Darío, el porqué de la lucha, y si no lo trae el padre, se enoja porque no lo trae. O sea, y la conciencia que los chicos tienen, porque a los chicos, estos chicos, ¿quién les va a enseñar cómo son las cosas si ellos viven la realidad? Nadie les puede vender nada, ¿no? Por eso mismo, en esto del amor que tenemos hacia Darío y esto del nieto, ¿no? Como una vez le dijo a su papá, le dijo, viste que hay un dibujo que Darío está con la mano extendida, como no disparen, ¿no? Entonces Darío, que se llama Darío Dací, mi nieto, le dice a papá, si yo hubiese puesto la mano así, al tío Darío no lo hubiesen matado. Entonces son cosas, enseñanzas, y que no únicamente termina en uno, sino que se prolonga, ¿no? Más allá de los compañeros, también se prolonga la sangre, ¿no? Que todos llevamos de parte de Darío. Y colectivamente lo transmitimos a todos, porque todos formamos parte, sí, también. Sí, seguro. Yo siempre sostengo que sin el Frente Popular de Santillán y sin el acompañamiento de los distintos compañeros y de la misma sociedad, porque no es únicamente la militancia, sino en el caso puntual de Darío y Maxi, también una parte importante de la sociedad quieren que Dualde vaya preso como Solá, como Atanasov, como Juan José Álvarez, y no que todavía se sigan presentando con la impunidad que les garantiza la justicia y con la impunidad que les garantiza el gobierno de turno. Lo último, Alberto, porque hace referencia a las responsabilidades políticas del asesinato de los chicos, y en los últimos 2 años la causa se movió en ese sentido, por lo menos hubo algunos testimonios inesperados, de hecho, de funcionarios de la Intendencia de Avellaneda en aquel momento, que daban cuenta de las responsabilidades políticas. ¿Qué pasó con el cambio de gobierno? ¿Cambió también la causa? No, con el cambio de gobierno sabemos que no va a cambiar la causa, todo lo contrario. Pero digo, ¿se detuvo esos pequeños avances? No, nosotros seguimos trabajando. Lo que sí hemos logrado después de 4 años, cual el fiscal Osorio junto con el juez Lijo, archivaron la causa porque consideraban que no había elementos para investigar a Duhalde. Después de largos 4 años hemos logrado desarchivar cuando empezó a trabajar junto con la PDH La Matanza y la Liga por los Derechos del Hombre. Los presentaron los abogados. Ahí conseguimos el archivo. Y entonces de ahí, cuando vos hacías referencia a los testimonios, si bien la fiscal dijo que los testimonios que presentamos ella no significaba nada porque no daban nombre y apellido y era un poco más de todo lo que sabemos, entonces se presenta la Borde, que en su momento, en el 2002, era intendente de Avellaneda. Y la Borde le da nombre y apellido. Le dice Juan José Álvarez, me amenazó, el jefe de Gendarmería me amenazó, y entonces en esto también hay que ver cómo actúa la fiscal, ¿no? Porque si quería tanto nombre y apellido, y se los dieron, entonces esto hace como 4 meses, 5 meses, primero llama indagatoria a dar testimonio a otra gente que no tiene, que sabemos que no nos lleva a ningún lado. Pero sí, en esto también está la importancia que la Procubín está trabajando junto con la fiscal. Y entonces eso ha hecho que la fiscal dé un pequeño giro, ¿no?, con respecto a la forma de encarar la investigación. Por eso mismo, todo lo que hemos conseguido, la cárcel a Fanchiotti, la condena, la perpetua Fanchiotti, la perpetua Acosta, el cambio de la estación, hoy llamada Darío Maxi, tantas cosas, ¿no?, lo hemos conseguido como acá, en las calles, marchando, militando, escrachando y con el trabajo de los abogados. Por eso mismo la importancia esa de no quedarse en la casa, ¿no? La importancia de que como familiares uno tiene que salir a la calle, porque si uno se cae, todo se cae. Entonces los familiares, por más que a veces, no es fácil siempre, pero a veces por más que uno afloje un poco, no hay que aflojar. Si yo aflojaría un poco, Darío se levantaría, me pegaría una patada sabe dónde, y me diría, gordo, salí de ahí y andá. Ya dentro de poco el que te va a patear va a ser el otro, claro. El otro Darío. Sí, seguro. Pero bueno, eso el gusto no lo voy a dar porque no me voy a quedar en mi casa a llorar. Lo otro contrario, salgo, pongo el pecho como mi hijo, como los amigos, como los familiares, como los compañeros, salimos y ponemos el pecho y defendemos y queremos llevar adelante que por alguna vez y por todas llegue justicia con estos políticos que nos mandan a matar a nuestros luchadores. Gracias, Alberto. Una cosita más quisiera agregar. Nosotros este 15 de diciembre vamos a estar cortando el puente Pueyrredón. Todo aquel compañero, aquella compañera que se quiera acercar para porque tenemos que ser muchos, ¿no? Sí. Entonces, el 15, la semana que viene, jueves 15, a las 11 horas, estamos ahí en la estación Darío Maxi y de ahí marchamos a cuartel del puente Pueyrredón en esta búsqueda de justicia, ¿no? Diciendo con nombre y apellido cuáles son el fiscal o cuál es el juez que tiene que seguir investigando y sin embargo muchas veces miran de costado y no investigan ni a los poderosos ni a los que tienen mucho dinero. Gracias. No, gracias. Bueno, Alberto Santillán, contando realmente, uno no termina de conocer nunca la historia de los compañeros. Yo no sabía que Darío era asiduo partícipe de la claro. Marcha de las Madres. Aparte es como que vamos siguiendo la vida, ¿no? La lucha va creciendo con distintas cosas y como bien lo decimos, van sumando distintas experiencias y muchos que se le acercan y eso es importante porque todos nos vamos sosteniendo juntos. Totalmente, totalmente. Mientras allí en la barriada está Hugo Sánchez, acá tenemos un operador que filma, yo la primera vez en mi vida. Sí, es multifunción el operador que tenemos yo acá. He visto operadores todos, vos y yo sí. Hacemos operación y sí, conducimos. Sí. Pero filmar. Cuando pasa algo, yo me descontrolo si no estoy solamente. Y él acá está haciendo varias cosas, así que esto. Pero filmar ya me supera, es demasiado. Por eso lo llamamos Goldfinger. Perdón. Qué lindo laburar con alegría cuando uno está entre compañeros y compañeras fraternales, como nos pasa con la gente de la colectiva. En un rato nos vamos al puente Pueyrredón, como decía Alberto. Pero ahora vamos con Cerú. Con el tiempo vas cambiando y tus ojos van

del año 2016. Y lo vamos a hacer metiéndonos en una noticia que da cuenta de la severa dificultad de los pueblos originarios para poder continuar su vida con normalidad sin resignar sus derechos, ¿no? Y por cierto que la lucha por el territorio es una de las luchas que marca estos últimos años, porque los pueblos originarios han conseguido en el último tiempo, organizarse y alcanzar un grado de conciencia importante para sostener la lucha y posicionarla en un lugar que, aunque la hubieran sostenido desde antes, no había alcanzado, ¿no? Y que todavía no es el que debería tener, claro está, ¿no? Hay cero reconocimiento, salvo, algunas cosas que se hacen allí para la tribuna. De paso quiero decir que en estos días se realizó una movida organizada por la PDH de La Matanza, en la que se dio lugar a la presentación del libro de Valeria Mappelman. Valeria ha hecho un documental sobre la masacre de Rincón Bomba que se llama Octubre Pilagá, y ahora le ha dado formato de libro. Ha contado esa historia de la masacre ocurrida en 1947. El otro día, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, el otro día Pablo Pimentel decía que en realidad suele decirse que el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea fue en junio de 1955, cuando bombardearon la Plaza de Mayo en un intento por derrocar a Perón que fue fallido y que se consumaría algunos meses después, en septiembre. Pero la realidad es que no es así, ¿no? Podría irse más atrás, algunos pocos años más atrás, 8, para situar en 1947 en Chaco lo que fue la masacre de Rincón Bomba. Bueno, hay algunos sobrevivientes a través de los que Valeria Mappelman ha hecho el excelente trabajo documental de Octubre Pilagá. Creo que pronto las vamos a tener aquí enredando a Valeria, y ojalá que podamos tener a algunos de los compañeros que han sobrevivido a esa masacre. Pero mientras tanto, en otros territorios se sigue dando la lucha por la cuestión de la tenencia de la tierra por parte de comunidades originarias. Y en estos días se hizo aquí en la ciudad de Buenos Aires una suerte de toma de la catedral para poder hablar con el nuncio, para ser recibidos por el nuncio apostólico, con la intención de dar visibilidad a la exigencia de la libertad de la Machi Francisca, referente mapuche que está detenida en Chile. Los compañeros y compañeras de Zumba La Turba estuvieron haciendo una entrevista a Claudia Corol, referente de la organización social Pañuelos en Rebeldía, y es lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, y seguimos en este bonus track de Enredando las Mañanas de este miércoles cargadito, y no queríamos dejar de difundir lo que estaba dando, que tuvo lugar en estos días, que fueron algunas acciones coordinadas por la libertad de la Machi Francisca, para que nos comente un poco de la causa en general, en principio, y también de estas acciones. Estamos en comunidad con la compañera Claudia Corol, del equipo de Pañuelos en Rebeldía. ¿Nos escuchás, Clau? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Claudia, ¿querés compartirnos con nosotros un poco cuál es la situación actual de la Machi? Sí, ella está presa en Temuco, Chile. La situación es, después de una lucha que se dio hace ya varios años, donde ella impidió que se avanzara con la tala de árboles en su territorio, en un lugar donde estaba muy cerca de los manantiales de agua, y donde esa tala iba a significar la pérdida no solo de esos manantiales, sino también de los arbustos y las plantas sanadoras con las que el pueblo mapuche habitualmente se sana, se cura. Bueno, ella ganó un juicio a las empresas forestales y amparándose en el convenio 169, que por primera vez se le hizo lugar dentro de Chile. Y bueno, después de ese enorme triunfo hubo una represalia de las propias forestales, donde la acusaron junto a otros hermanos mapuche del asesinato de dos personas. Bueno, algo que ahí mismo en ese proceso judicial en el 2013 se demostró que no era así, pero sin embargo la vuelven a detener y vuelven a reabrir la causa en un intento claro de, bueno, por un lado cobrarle como revancha esa detención de las obras de las forestales y criminalizar la lucha del pueblo mapuche. Así que hoy está detenida, es una mujer de 60 años, está enferma, está en peligro su vida, y por eso lo que se ha hecho en varios países de nuestra América fue acciones. En el caso de Buenos Aires lo hicimos frente a la Embajada de Chile, y después un grupo de hermanas mapuches fueron a la catedral para exigir que sea oída su voz y que le llegue una carta al Papa. Y bueno, estas son distintas formas de exigir y de visibilizar el conflicto que la tiene a la Machi Francisca encerrada, pero que en su vida y en su cuerpo de mujer está la lucha de todo ese pueblo mapuche criminalizado de los dos lados de la cordillera. Así es, Claudia, y que con acciones que se siguen repitiendo, ¿no? La mecánica de criminalización y persecución de las luchadoras populares en distintos rincones del Abya Ayala. ¿Vos qué relación ves o cómo podríamos analizar justamente la persecución y esta hoy incluso encarcelamiento de la Machi con situaciones que se están dando en todos los rincones del continente? Yo lo que creo es que se está ante una ofensiva del capital transnacional y del capitalismo patriarcal, colonial, de una nueva recolonización, y como en estas situaciones tan límites de donde la defensa de la vida la asumen las mujeres una vez más, en una primera línea de defensa no solo de la vida presente sino de la vida futura, porque también esto es para las próximas generaciones, se busca castigar, criminalizar y hacer acciones ejemplificadoras para que otras mujeres de distintos pueblos no continúen la lucha y no la multipliquen, aunque lo que está resultando es lo contrario, ¿no? Que cada vez más se extiende este rol de las defensoras de la vida, de la naturaleza, de los territorios tierra y de los territorios cuerpo en todo el continente. Y en ese sentido iba mi pregunta ahora, que seguía, ¿cómo se vienen entonces constituyendo esta denuncia de la situación de la Machi y de muchas otras en términos de redes, ¿no? De solidaridades entre nosotras. Sí, yo creo que es importante que estas pequeñas acciones que vamos haciendo, pero también pensar cómo nuestras acciones masivas, como el Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, cada vez más dan cuenta de estas situaciones de mujeres que, por ser de pueblos originarios y por haber un racismo introyectado en las sociedades e incluso, yo diría, en los propios movimientos, quedan como luchas a veces muy fragmentadas y muy lejanas de los centros de movilización social. Creo que es importante que el conjunto de redes de comunicación, de movilización, de articulación feminista, del movimiento de mujeres y de general de redes populares y comunitarias puedan asumir estas causas, puedan difundirlas, pero también puedan llevar a una exigencia de movilización que establezca un Ni Una Menos y un Ya Basta a estas lógicas de muerte o de encarcelamiento en vida, que es otra forma de matar a las personas. Así es, Claudia. Bueno, entonces quedamos pendientes desde acá también de la Red Nacional de Medios Alternativos y de Zumba La Turba en relación a lo que está pasando con la Machi Francisca, pero también de tantas otras compañeras perseguidas en otros lugares. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Clau. Un abrazo y, bueno, todas a luchar por esta libertad. Así es, gracias. We'll be right back. Bueno, y en el audio que escuchábamos hace un ratito, digo, antes de meternos con esto que escuchábamos recién, con este audio de Zumba la Turba, habíamos entrado en clima de lo que está pasando en la calle allí, en la estación Darío y Maxi y en el Puente Pueyrredón, en esta movida para exigir allí que el avance de la causa, la aceleración de la causa que investiga a los responsables políticos de la masacre en la que murieron Darío y Maxi el 26 de junio del año 2002. Y nos vamos a ir justamente para la estación, para allí, para una de los accesos al Puente Pueyrredón del lado de provincia. Allí está nuestro compañero Paulo Giacobbe, integrante de la retaguardia. No sé si el que está con el micrófono en mano ahora es Paulo o ya algún entrevistado. Así que yo saludo y en todo caso vemos quién está con el micrófono. Muy buenas, soy yo, Paulo, ningún entrevistado todavía. Es el señor Giacobbe. Es un teléfono, no es un micrófono. Bueno, pero la magia de la radio, vio, podríamos haber jugado con que teníamos un despliegue técnico allí acorde a la última vez que jugamos con que yo tenía auto, que yo tenía algo, me prometieron un auto y no. No, y no funcionó. No, auto con chofer creo que era, pero bueno, si no hay chofer no importa. Es un móvil sin móvil y un cronista sin micrófono. Podría decir. Bueno, ya está cortada toda la avenida, en un rato se marcha al puente Pueyrredón a cortar el puente. El año que viene se van a cumplir 15 años del asesinato de Darío y Maxi. Todavía no hay ningún responsable político sentado en el banquillo de los acusados. No, esta causa no está avanzando y es por eso que es la movilización el día de hoy. En un diciembre en donde suceden varias cosas y uno no sabe bien cómo continúa este año, ¿no? Que parece que termina muy tranquilo, pero después empieza a haber manifestaciones y movilizaciones por diferentes cosas. Sí, si sí. Querés, hablando ya puntualmente de lo que es el día de hoy, te puedo pasar con Orlando Agüero del Frente Popular, Darío Santillán, que les puedo contar algunas cosas también de lo que son los responsables políticos. Dale, dale, cómo no, cómo ahí no. Te paso con él, el teléfono te paso, ¿no? El micrófono, exacto. Hola. Vamos a charlar con Orlando Agüero, él es integrante del Frente Popular Darío Santillán. Orlando, bienvenido al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando Tevele contigo, ¿cómo va? Muy bien, en un día de lucha, con mucho calor, pero con muchas energías para llevar adelante este pedido que queremos realizarle al juez de la causa que entiende en el juicio que intentamos llevar adelante a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Uh-huh. Sí, le contamos a la gente que nos está escuchando quizás en otros puntos del país o del mundo que hay un sol agobiante aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, es la época del año y no va a impedir que ustedes realicen esta movida con todas las batallas que se han dado a partir de esta causa que se reavivó hace un par de años y que el año pasado tuvo una secuencia de declaraciones ante la justicia muy importantes de funcionarios de la Intendencia de Avellaneda, sobre todo, ¿no? Sí, seguro. Esta es una causa que lleva 14 años y medio de que se abrió en el 2010, fue archivada por el fiscal Osorio y posteriormente, ya hace cosa de 2 años y medio, por la fuerza de los familiares, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, los compañeros de Darío y de Maxi y una porción muy importante de la sociedad, logramos reabrir la causa y presentar nuevos testimonios que reavivaron la investigación y que aportaron datos muy importantes que involucran a los responsables, a quienes fueron los responsables directos en cuanto a las órdenes políticas y la planificación del operativo que ese día le costara la vida a nuestros compañeros, que hiriera a más de 40 compañeros y compañeras con balas de plomo y que detuvieran las comisarías aledañas a cientos y cientos de manifestantes que ese día se expresaban libremente en la calle por la situación social que existía en la Argentina con una terrible desocupación que involucraba a más de 5 millones de argentinos. Entonces, nosotros hoy nos reunimos nuevamente después de haber tenido esas declaraciones testimoniales que involucran justamente Oscar Laborde, que había sido el intendente del municipio de Avellaneda, que dio nombres específicos de quienes lo llamaron desde el gobierno nacional para amenazarlo diciéndole que se calle la boca y no diga nada acerca del operativo que se estaba llevando adelante en las inmediaciones de su municipio, y también las declaraciones de Nora Cortina, madre de Plaza de Mayo, que al mediodía, apenas empezaba la represión, que fue transmitida en directo por la televisión, se comunicó con el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, Felipe Solá, quien antes de que existiera la palabra oficial a través de los medios por parte del gobierno nacional, él mismo le expresaba a Nora Cortiñas que era una guerra de pobres contra pobres y que los piqueteros nos estábamos matando entre nosotros, cosa que hace constar de una manera desgraciada que ya tenían elaborado un discurso y un relato para tapar la realidad de ese día, que era un operativo salvaje, represivo, para leccionar y disciplinar a las organizaciones sociales que estábamos luchando por una mejora en cuanto a la situación política y social. Estas declaraciones fueron muy importantes, y por eso es que ya es necesario pasar del plano de las declaraciones testimoniales al plano de las declaraciones en el sentido de la indagatoria, claro, ¿no es cierto? Claro. En donde quienes tengan que estar en este momento sentados declarando ante el juez y la fiscal sean en carácter de imputados, o sea, de acusados, digamos, porque ya hay nombres declarados en la causa. Ya no solamente nosotros lo decimos, hacemos la denuncia política a través de nuestro posicionamiento y nuestros comunicados, sino que consta en la causa, a través de las declaraciones testimoniales, nombres y apellidos de personas que fueron los responsables y que el juez en este momento tendría que estar autorizando el pedido de la fiscal para que se cite indagatoria a estos personajes, ¿no? Bueno, vos decías que Oscar Laborde, que era el intendente de Avellaneda en aquel momento, había dado nombres, yo sumo los nombres que él dio en el expediente, en esa declaración, hablando de una sincronización entre gobierno nacional y gobierno provincial, y nombró a quien entonces era presidente Eduardo Duhalde, a Alfredo Atanasoff, que era un poco el que llevaba la voz cantante para demonizar a las organizaciones sociales, ¿no? El que señalaba. En ese momento el llamado, el principal llamado que recibe para que puntualmente se calle la boca fue de Juan José Álvarez, quien era el ministro de Seguridad de la Nación. Exacto. Y también nombró, por supuesto, a Felipe Solá, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires en aquel momento, y que vos dabas cuenta también de ese cruce de llamadas que tuvo con Nora Cortiñas, que también declaró en esta causa. Además, ese llamado fue realizado desde la casa de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, desde el teléfono fijo, desde ahí. Claro. Y que eso puede ser verificado en la causa tranquilamente. Claro. Cuando se produjeron todos estos movimientos en el expediente, hubo ciertamente un impulso de la procuradora Gils Carbó, incluso de la fiscal que se colocó en la causa, digamos, para ayudar de parte de la procuración, de Paloma Ochoa. Más allá de que obviamente la lucha la sostienen ustedes y la sostienen en la calle, podría leerse ahí, yo te opino y me gustaría conocer tu opinión respecto de esto después de tu parte. No te entendí bien la pregunta. No, estaba intentando, digamos, contar y poner en contexto. Digo que hubo un impulso desde el Poder Ejecutivo, del gobierno anterior, del kirchnerismo, digamos, como para respaldar en la justicia las denuncias que ustedes venían haciendo. La pregunta es si ustedes creen que con el cambio de gobierno va a ser más difícil alcanzar justicia. La realidad es que durante los 12 años del kirchnerismo la causa durmió. Durmió y hasta fue archivada. En el último tramo del gobierno anterior, por presión propia de quienes estamos interesados en que haya justicia en este caso, fue que nosotros mismos fuimos a ver a la procuradora Gis Carbó, quien en ese momento se comprometió, y a buena hora, porque realmente con el impulso que teníamos los familiares, los compañeros, las organizaciones, los organismos de derechos humanos, los abogados y demás, sirvió como para que la causa empiece a tomar forma, porque además, desde hace años que el fiscal y el juez nos decían, bueno, presenten pruebas, investiguen ustedes. Bueno, nosotros presentamos pruebas, investigamos nosotros, presentamos a los testigos, así como hicimos en el juicio anterior que condenó a cadena perpetua a Franchotti y Acosta. La investigación de ese caso la hicimos específicamente nosotros y lo dejamos testimoniado en un libro que se llama Dignidad Piquetera. Uh-huh. Entonces, nosotros somos los que realmente, nosotros en el sentido del pueblo, en ese contexto, fuimos los que fuimos empujando hacia adelante la posibilidad de que esta causa avance, porque estamos avanzando sobre un sector muy fuerte del poder político, y es por eso que la justicia permanentemente frena todas estas posibilidades. Ahora, no pueden frenar la fuerza que el pueblo tiene para llegar a la justicia, que es lo que estamos buscando, ¿no? Claro. Bueno, ¿ustedes están ahora dónde exactamente? Ahora estamos sobre la avenida Pavón, estamos concentrándonos millares de compañeros de varias organizaciones, particularmente del Frente Popular Darío Santillán, y estamos esperando que lleguen algunos compañeros más para ya empezar a marchar hacia el Puente Pueyrredón, en donde vamos a leer el petitorio que tenemos preparado, dirigido directamente al juez Ariel Lijo. Uh-huh. Bien, bueno, volveremos a tomar contacto desde allí con nuestro compañero, con Pablo Giacobbe. Te agradecemos, Orlando, un abrazo. Bueno, muchas gracias, un saludo. Y estamos acompañando la causa desde nuestros medios. Pueden buscar por allí, si quieren, entrevistas a cada uno de los que aportaron su testimonio el año pasado. Estaba viendo allí en la página de La Retaguardia la entrevista a Oscar Laborde, por ejemplo, después de haber hecho su declaración en el mes de octubre del año 2015. La buscan allí, Masacre de Avellaneda, Darío y Maxi, son algunas de las etiquetas que pueden utilizar para encontrar esta serie de notas respecto del reimpulso de esta causa. ¿Pablo? Sí, acá estamos. Solo bueno, corregir una cosa de lo sí. Que dijo Orlando, es Irigoyen en la avenida, ya le cambiaron el nombre. Y después, en cuanto a lo que vos decías, de las notas de La Retaguardia, ahí el intendente de Avellaneda señala que, de acuerdo a la magnitud de las fuerzas represivas que actuaron ese día, no pudieron actuar del modo que actuaron si no hubo una coordinación previa. Uh-huh. Sí, totalmente. Los elementos que Laborde especialmente, pero no solo Laborde, ¿no? Hubo otros funcionarios vinculados al área de salud también allí que habían declarado y que también dieron cuenta, por ejemplo, de Hernán Fernández Simayán, ¿no? Que era el secretario de gobierno de la Municipalidad de Avellaneda, por ejemplo, y dijo que lo llamaron unos días antes para decirle que tuviera el hospital Fiorito con camas libres porque iban a ser necesarias muchas camas, ¿no? Es decir, que había una idea de parte del gobierno nacional, en coordinación con el gobierno provincial, de reprimir duramente, como sucedió, de impedir que las organizaciones accedieran al puente a como fuera, y fue a sangre y fuego. Y está bien recordar, como hizo Orlando, el dato de los 40 heridos con balas de plomo, ¿no? Porque eso es lo que le da magnitud a lo que nosotros conocemos como la masacre de Puente Pueyrredón, en la que murieron dos personas, pero en la que podrían haber muerto 40 como mínimo, ¿no? Hubo una cacería, una persecución planificada que claramente no fue obra de Franchotti y Acosta, ¿no? Sí, hubo una cacería que incluso a 20, 30 cuadras de acá estaban deteniendo personas y llevándolas a distintas comisarías. Uh-huh. Bueno, Pablo, nos comunicamos en un rato, si es que te parece. Dale. Bien. Pablo Giacobbe, integrante de La Retaguardia, está allí en el Puente Pueyrredón. en la estación Darío y Maxi, allí en esos pocos metros que separan estos dos puntos neurálgicos de la zona de Avellaneda y la unión con la ciudad de Buenos Aires a través del puente. Nos vamos a terminar este bloque escuchando a Black Sabbath.

última media hora en esta emisión del Enredando las Mañanas de jueves desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. El lunes aquí, a ver, me voy un cachito más atrás porque queremos compartir con nuestros compañeros y compañeras de la red de medios y con los oyentes del Enredando la emoción que todavía nos genera haber sido convocados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza el día 9, el viernes pasado, para su asamblea de cierre, como toda organización que tiene, digamos, una personería jurídica, bueno, hay asambleas que se tienen que hacer desde lo legal, ¿no? Bueno, esa asamblea anual que realiza la APDH de La Matanza, esa asamblea legal que tiene que realizarse, ellos la cargan de contenido democrático, justamente hablábamos de eso hace algún ratito en Enredando, la cargan de sentido democrático y bueno, fue una asamblea multitudinaria, creo que por lo menos, yo soy muy malo para contar, pero mínimo había 200 personas y pasaron más durante la extensa jornada en la que se... se dio cuenta del laburo de base que tiene la PDH en La Matanza, por ejemplo, la urbanización de la Villa Palito como referencia y la lucha en otras villas de la gran, enorme barriada que es La Matanza. Justamente para poder seguir el ejemplo de la organización que se dio en Villa Palito para poder conseguir ese avance de la urbanización. Y bueno, nosotros fuimos no solo a realizar una cobertura de allí, sino que fuimos invitados porque recibimos una mención por nuestra labor como medio vinculada a los derechos humanos. Y lo que nosotros decíamos allí es que los periodistas de los medios tradicionales mueren por un Martín Fierro y que en nuestros medios, para los que transitamos de la mano día a día de las organizaciones sociales, nunca adelante de las organizaciones sociales, siempre al lado o detrás, digamos, tratando desde nuestros medios de estar al servicio de esos actores sociales que no tienen voz en otros medios. Y haber recibido esa mención podría decirse que en nuestro caso es una equivalencia a lo que para los periodistas de los medios comerciales implica recibir el reconocimiento de un Martín Fierro. Así que nos vinimos con nuestra mención y al día siguiente, unos días después, en realidad el lunes, aquí en esta radio, el programa que conduce Alfredo Grande junto a Irene Antinori, que desgraciadamente fue internada el día anterior y está ahora, será sometida a una operación en estos días, que realmente deseamos de todo corazón que salga bien, y le mandamos un abrazo gigante a Irene y también a Alfredo. Era el momento del festejo de los 300 programas, de las 300 emisiones de Sueños Posibles. Y la mesa que hubo aquí, que se conformó aquí, fue una mesa de lujo, porque ya la sola presencia de Alfredo para nosotros es un lujo. Pero además estuvieron Pablo Pimentel, referente de la PDH y La Matanza, María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi y además columnista del programa, Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogados, y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y la verdad es que hicieron un programón, porque en general cuando se da que se juntan cuatro o cinco figurones de nuestra agenda, digamos, lo que hay es como un intercambio de flores. Y aquí, si bien hubo cordialidad, porque son todos compañeros y compañeras que se respetan, lo que propiciamos con Alfredo es que hubiera debate político. Y en un momento les preguntamos, rescatando diferentes momentos recientes de declaraciones públicas de cada uno. Por ejemplo, en el cierre del acto de Correpi, en la presentación del archivo anual de Correpi en la Plaza de Mayo, María del Carmen Verdú dijo: cuando nos juntamos con compañeros en la calle, no tenemos que preguntarles a quién votaron en noviembre del año pasado,

encanta este tema. No, no ando escuchando todo el tiempo, ni un poquito, a Ismael Serrano, pero Los Invisibles me encanta. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en enredando las mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando Estamos las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Queda mucho más que despedirnos, ¿no? Hemos llegado al mediodía sanos y salvos. Sigue la movida en el puente de Pueyrredón. Pueden quedarse escuchando si tienen ganas. Pueden cambiarse, en realidad, irse de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la radio o de las radios que nos comprometemos a estar todas las mañanas haciendo, elaborando este proyecto colectivo, y se pasan a Radio Zona Libre, por ejemplo, si quieren, la radio de familiares y amigos de Luciano Arrúa, y van a estar escuchando seguramente lo que esté pasando en el puente Pueyrredón y en otros cortes que hay por la misma causa en el resto del país. Si uno recorre los diarios, los medios tradicionales, en realidad los medios electrónicos, lo que se encuentra es casi lo mismo, ¿no? Todos hablando de el anuncio de Macri de que vamos a volver a tener cortes de luz. Ya lo sabíamos, ¿no? No hacía falta que lo dijera Macri, sabíamos que íbamos a tener cortes de luz, que es lo que tuvimos durante todos los veranos. No sabemos igual si van a ser más cortes o menos cortes, pero habrá cortes de energía ahora que se viene el calorcito y la matriz energética a la que nos han llevado. Haciéndonos comprar a quienes podemos todavía comprar todo tipo de electrodomésticos alimentados con energía eléctrica, hace que se saturen las redes por falta de inversión de las empresas que no entienden el uso de la energía en una sociedad como un bien público, como un servicio público, cosa que evidentemente el Estado tampoco entiende así en este gobierno y en el anterior. Nos vamos, nos encontramos mañana desde FM La Caterva en el barrio de Barracas. Muchísimas gracias por haber estado allí. Hasta la próxima. Chau.